Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en el intenso tráfico de la ciudad, ni en la moto podíamos llegar. Hoy sí sufrimos, la verdad, pero llegamos más temprano que de costumbre. Sí, con un poquito de frío. Bueno, parece que tienen un poquito de frío aquí las chicas, pero... Un poquito. O sea, como en Guadalajara, ¿no? En la mañana, mucho frío, en la tarde más o menos, en la tarde un calorón. O llueve. O llueve, y en la noche otra vez un poquito de frío, pero no tanto frío como lo que están padeciendo en Gotemburgo ahorita. Ah, no, nada que ver, allá están ya ahorita -4, sensación térmica de -10, o sea, nada que ver con... Les mandamos un saludo como siempre. Saludan y se duermen. Exactamente. Son 8 horas de diferencia ahorita. 7 ya, maestro. 7 ya. Ya rebajaron una. Parece que ya están a 10 grados bajo cero, ¿verdad? No, la están sensación. Como a 4 y la sensación ajá, como 10 más o menos. Aquí estamos, está nevando. Aquí amanecemos a 12 y ya nos estamos congelando. A 7, hoy estábamos a 7 y yo sentía que moría. Pero bueno, maestro, estamos en el programa número 181. Martes, ¿a qué estamos hoy? 12. A 12. Ah, sí, es cierto, de perdón. La Virgen de Guadalupe. Uy, me van a sacrílega. Colgar. Perdón, pero yo normalmente no me fijo en qué día digo. Entonces, ya estamos casi mitad de diciembre, maestro. Sí, el año pasó muy, muy, muy rápido. Sí. Pero bueno, ya pero estamos bueno, planeando el inicio del nuevo. Pasa el tiempo y ni cuenta te des porque lo estás disfrutando, lo estás utilizando, supongo, de buena manera y lo, bueno, hay que vivir con intensidad. Sí, oye, y pues con intensidad estuvimos este fin de semana bailando un poquito. El viernes nos fuimos, no, el sábado, nos fuimos a bailar un poquito de salsa a un lugar que se llama... En la cantina Zapotlán. Me supongo que los dueños han de ser de Ciudad Guzmán. Quizá, pues es una franquicia. Sí. ¿No? Pero bueno, la pasamos muy a gusto, bailamos, estuvimos ahí con amigos, todos nos aventamos ahí los pasos prohibidos. Y muy bien, ¿no? La libramos. ¿Y el domingo? Fuimos a un concierto aquí que organizó el Chavo Ruco, que anda con todo. Aquí en la está consiguiendo votos, anda maestro. Anda consiguiendo votos el Chavo Ruco, aquí en la explanada del Hospicio Cabañas, el emblemático Hospicio Cabañas, y estuvo La Maldita Vecindad. Y a mí lo que me llama mucho la atención, Rocco, cómo se mantiene. O sea, elástico, el cuate brinca y todo. Yo pienso que él debería ser un ícono de los artistas y cantantes aquí en Mexicanos, México. Mexicanos, sí. Porque tenemos el caso de Juan Gabriel, que murió muy joven, pero es básicamente porque no cuidan su cuerpo. Sí. Y Rocco debería darles una lección, que tiene más de 60 años y todavía vuela en el escenario. Pues mira, esto fue literalmente así. Vuela. Que lo sigan en redes. Ajá. Él ahí te explica qué es lo que hace, cómo se cuida. Lo ves de repente en los ensayos y es impresionante. O sea, él brinca y se entrega en un ensayo como si fuera el evento ya real, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que sí lo disfrutamos mucho, pero yo quiero hacer un comentario. Bueno, dos. Número uno, es el primer concierto gratuito que este señor organiza y que le sale bien. Sí. Donde creo que nadie nos quejamos. Todo mundo estuvimos contentos. Hubo mucha vigilancia, mucha seguridad. Entonces, la pasamos muy a gusto. Al final, ahí no nos gustó tanto lo del Torito porque colapsaron Avenida Vallarta, que es por donde todos estábamos saliendo. Pero bueno, eso es parte, digamos, de prevenir algunas cosas, aunque a los que iban caminando nadie les decía nada, pero bueno, ¿no? Pero la logística, ¿cómo es posible que, vamos a poner, estamos en un concierto donde hay 10,000 personas, uh-huh, y se termina el concierto y van a salir 10,000 personas en tropel, ¿no? ¿Y cómo pones el Torito ahí? Sí, y de verdad era ahí, o sea, era increíble. Era increíble. Que desde que salías dijiste, o sea, quizá hay algún accidente, pues no, no era un accidente, era el Torito, ¿no? Pero sí. Bueno, la verdad es que brincamos, bailamos, gritamos, la pasamos muy bien, y vimos algo que nos gustó mucho, que fue, había familias completas, y había muchos niños bailando slam. Sí, eso nos encantó. Yo sé de un niño que estaba hasta el frente, y no se le ocurrió avisarme que estaba ahí para haberme ido hasta el frente, pero bueno... ¿a qué voy con esto? Nos encantó saber que a estos niños los están sacando de esta cultura que nos está invadiendo en Guadalajara, en Jalisco, que es todo esto de los corridos tumbados. Es la cultura del narco. Y esas está cosas, planeado, ¿no? Eso. Estos niños andaban súper divertidos, brincando, gritando. Obviamente es lo que sus papás les están enseñando, ajá, ¿no? Entonces, nos encantó eso. Yo quería mencionarlo al aire porque sí tenemos que hacer algo para que esos niños, cuando les toque ser adolescentes y adultos, tengan pues como una cultura un poquito más abierta, ¿no? Y que vayamos hacia adelante y que las aspiraciones mayores no sean... pues ser como estos tipos que te ponen en los videos de repente de ser narcos, de traer muchas joyas, traer armas y cosas así, ¿no? Sobre todo el discurso de Rocco que tenía que ver con la recuperación de la naturaleza, el respeto a la madre tierra. Tenía un discurso muy padre, la verdad, de no violencia y todo ese rollo, ¿no? Sí. Y generalmente ese tipo de música que le llaman corridos tumbados, pues es gente que genera violencia, pasar por encima del otro. Y al fin de cuentas, el arte es crear, no destruir. Exacto. Entonces eso no es arte. Pues no. Pero, fíjate, esto que dices tú del discurso de Rocco, de la madre tierra y eso, pues tiene que ver con nuestros invitados del día de hoy. Ah, sí. Estamos muy honrados de que estén ambos dos con nosotros. ¿Por qué? Porque están involucrados en la comida, que uh-huh, es algo que normalmente, pues, nos traemos de la madre tierra. De la Pachamama. Exactamente, es algo que le andamos robando ahí para deleitar nuestros paladares, y pues, es algo como muy típico lo que vamos a tener el día de hoy. Aparte es que, mira, lo que pasa es que desde el Tratado de Libre Comercio, con Carlos Hernández de Gortari, que nos vendieron que habíamos llegado al primer mundo, y nomás nos estaban engañando con comida industrializada. Y sí, cuando tú regresas a las comidas tradicionales, que no es una comida rápida que tú llegas en el auto y te la sirven, porque quien la está preparando es una persona que, o sea... Que le está poniendo el sentimiento. Ese es lo que necesitamos recuperar. Y afortunadamente, Jerry y Karina hacen eso. Sí. Yo diría Karina y Jera, pero bueno. Pues muchísimas gracias, chicos, por haber aceptado la invitación. Ellos son Karina y Jera, ellos se van a presentar ahorita. Y el lugar que ellos tienen, ya les vamos a decir después, pero se llama Alebrijes, ¿sí? Y es comida oaxaqueña. Deliciosa. Quien sigue mis estados, muchísimas gracias a esos dos fans que tengo en mis estados de WhatsApp, que sí nos mandaron muchísimos mensajitos, y hay mucha gente que está esperando el saber qué es lo que preparan y saber su historia y saber en dónde están, porque a todos les encantaron las fotos, esas fotitos que tomamos así rápido, les encantaron, se les antojó. Entonces ya andamos ahí como preparando a ver cuántos podemos ir un viernes de estos en tropel a cenar. Sí, y vamos a llegar temprano, lo prometemos, no como el viernes pasado. Así que bienvenidos, chicos, los micrófonos son suyos. Gracias. Primero las damas. Primero las damas, que se presente Cari, por favor. Bueno, yo soy Karina, soy parte del equipo, en realidad somos tres que decidimos emprender este camino, creando la tradición oaxaqueña aquí en Guadalajara, y pues nada. Les paso a mi compañero Gerardo. Gracias, fue todo por hoy. ¡Vámonos! Sí, somos tres. Soy yo originaria de Oaxaca. Con mi prima Luz, también originaria de Oaxaca. Y Cari, que es mi novia, mi pareja. Y fue como decidimos los tres aventurarnos en este proyecto de comida oaxaqueña. Riquísima. Oye, esto para mí es una fiesta, la comida para mí siempre es una fiesta, y más cuando, como decía Beto, llegas a un lugar y la persona que lo está preparando le está poniendo así como todo el sabor, ¿no? Como todo el amor, y te está platicando algo, eso es genial. Voy a hacer una pequeña pausa ahí para decirte, maestro, que la canción con la que iniciamos el programa el día de hoy, a muchos les habrá parecido como muy extraña. La canción se llama Carnaval Pluteco, y fue a cargo de una banda que es originaria de allá, que se llama Banda Tierra Mojada. Esto es porque hay un carnaval que se festeja o se celebra una vez por año en una comunidad que se llama Pluta Villa de Guerrero, allá en Oaxaca. Maestro, tenemos que ir. Es un fiestonón tremendo. Y Jera nos estaba diciendo, yo le explicaba que yo alcancé a ver que hay tres secciones del carnaval. Entonces, en una sección es la de las máscaras, y la otra sección es lo que ellos le llaman tiliches, que es está referente a los las personas mayores, a los ancianos, digamos. Y dime un poquito eso que nos estabas diciendo, es que son maravillosos los tiliches. Bueno, eso es no bellísimo. Sé muy bien la historia de los tiliches, pero sé que están llenos de colores, ¿verdad? Sí, sí. Tienen muchísimos colores, y es realmente hasta una hazaña verlos bailar, porque se montan de varias, bastantes, yo creo, kilos de capas, tela. Capas, sí, te lo juro que y, sí. Y se la pasan brincando, haciendo fiesta en justo eso, en el carnaval. Hace poquito, como, bueno, hace 2 años se volvió la, como referencia de la Guelaguetza, estuvo como en los carteles de la publicidad de la Guelaguetza, que pues al final vuelve a ser la fiesta, ¿cómo le decimos? Más grande de los oaxaqueños. Sí. Entonces, a partir de ahí, los tiliches están en todos lados. ¡Ah, yo quiero uno, maestro! Fíjate, a mí se me ocurre, ahorita que lo estás mencionando, que la palabra tiliche, cuando nuestra mamá nos decía, saca tus tiliches. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Sí, yo creo que sí. Porque las cosas viejitas, ¿no? Sí. Su vestimenta son trapos, entonces no me imagino que sacaron los tiliches, sí, de los trapos, los recortaron y póntelos, ¿no? Y ahí a lo mejor ahí salió. Es que de hecho se ve, yo no encontré ninguna imagen, pero de lejos se alcanza a ver como si trajeran colgando más cosas, sí, aparte de las telas. Sí. Sí. Entonces, así como dices tú, yo creo que sí se avientan unos 2-3 kilos menos cada vez que bailan, porque sí, es que sí se ve que es muy pesado, la tela es pesada. Sí, y 2-3 kilos menos de peso. Por eso. Digo, ya cuando termina. No, por eso, a eso me refiero. Sí, acaban deshidratados, yo creo. Sí. Pero bueno, volviendo a esto, es una fiesta. Nosotros llegamos el viernes a su espacio, a su lugar, que perdón por nunca haber visto la hora de vámonos, pero es un lugar muy acogedor. Sí. Nos encantó, es un lugar muy sencillo, pero al mismo tiempo, como llegas y te sientes en confianza, eso nos encantó. Y pues aparte nos encontramos ahí una clienta con la que estuvimos plática y plática, entonces para nosotros fue el lugar ideal. Fíjate que el lugar es un lugar rústico, pero no un rústico creado, sino que es rústico per se. Sí, porque así natural, está el lugar. Sí, natural. Siempre ha sido así, está ubicada en el centro de Tlaquepanque, entonces imagínate las paredes, ¿verdad? De esos tiempos, de adobe, Entonces es justo el espacio que encontramos y dijimos, bueno, hay que explotarlo. Sí. Y ahorita nosotros lo llamamos el hogar lejos de casa. Se ha vuelto con todos nuestros clientes que nos visitan y a los nuevos, a los que conocemos, nos han permitido como justo esto, pues sentirnos que creamos un espacio tan bonito y aparte puedes platicar, sí, puedes comer y puedes pasarla muy bien. Y puedes tomar. Ah, claro. Porque también ahí nos aventamos un mezcalito delicioso. La verdad es que sí, yo los felicito porque sí creo que es como el círculo completo, o sea, de verdad. Gracias. Nos montamos en esta señora, en la clienta que estaba ahí, y ella estaba con ganas de no me quiero ir. Se la llevaron. Sí. O sea, no se fue, se la llevaron, pero sí, sí se nota lo a gusto que estaban los otros chicos que llegaron también, súper a gusto, ¿no? Que llegaron a cenar. Entonces, yo quiero saber, ¿cuánto hace que nace la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y cuándo dijeron, va, empezamos? ¿Cómo eligieron el menú? Delicioso el menú, a lo que hemos probado hasta ahorita. Todos esos detallitos que los nos secretos. Van a... No todos, pero algunos sí, por favor. Sí. Bueno, Alebrijes nace un año y como 3 meses, yo creo. Estamos justos recientes de celebrar este aniversario. Uh-huh. Y nace justo de la idea de los tres querer emprender algo. Pasábamos circunstancias complicadas laborales, entonces sí, como que fue la sacudida para los tres de qué hacer, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Y se vive el emprendimiento de cada uno, ¿no? Entonces fue como también la alianza de los tres, de alguna forma uno es el apoyo de otro, otro escucha a otro, entonces la tercia logró amalgamar como una idea. Okay. Entonces la primera propuesta de Alebrijes fue hacer como una taquería. Una taquería que es como un centro muy común de Oaxaca, como en cualquier ciudad, ¿no? Unos tacos para la noche. Ajá. Con pozole, tostadas, esa era la idea principal. Lo súper mexicano. Lo súper mexicano, sí, okay. Sí. Y creo que como parte de todo siempre hay que escuchar al cliente, ¿no? Entonces, con las pláticas entre los clientes también nos empezaban como a pedir cosas, ¿no? Como a pedir, oye, ¿y las tlayudas? Pues lo más icónico de Oaxaca. Ajá. Entonces, escuchar eso y circunstancias del mercado, de que también no le iba bien al pozole, fue que decidimos, bueno, vamos a ver y a aventurarnos, porque detrás de decidir vender una tlayuda, hay materia o proveedores o cosas que necesitamos garantizar para lograr tener ese sabor auténtico, ¿verdad? Sí. Más o menos así. ¿Verdad? Que no te sepa jalisquillo, ¿no? Sí. Que te sepa así como más realmente de Oaxaca. Sí, sí, sí, sí. Eso y bueno, en parte también el gusto por la comida, ¿no? O sea, el gusto de saborear y recordar esos sabores que te preparaba tu abuela, de la familia. Más que nada recuerdos. Sí. Okay. Sí, o recordar, por ejemplo, alguna Navidad con toda la familia ahí reunida. Uh-huh. Y ver cómo preparábamos una tlayuda o... Todos esos recuerdos creo que es lo que queríamos plasmar en algún platillo. Y sí, así. Entonces, ya partiendo de la tlayuda, en Oaxaca es muy común las cenadurías que sirven tacos dorados. Hay un platillo que hasta ahora no nos hemos podido animar, que se llaman molotes, quesadillas, tostadas, ¿qué más? Las memelitas. Memelitas. El tejate. Ajá. Bueno, esa es una bebida diferente, no está en una cenaduría, sí. Pero si van a Oaxaca, cuando vayan, más bien, sí. En una cenaduría es como lo común. Entonces, okay. También partiendo del horario de que nosotros queríamos, o solo estamos abiertos los fines de semana en como noches, justo se adaptaba, ¿no? Llevemos la cenaduría de Oaxaca a Tlaquepaque. ¡Ay, qué rico! Y sí, poco a poco hemos estado como adaptando nuestros platillos, escuchando también mucho a los clientes, como a ver, ahora esto. Celebramos, como decía, hace poco el aniversario y agregamos un nuevo platillo que nos incursionamos ahora en el mole, que también es muy tradicional oaxaqueño. ¡Está riquísimo! Está riquísimo y te voy a decir, yo soy muy especial para los moles porque de repente me da así como agruras. Uh-huh. Y el suyo es delicioso. Gracias. Y no te dan agruras, ¿no? De verdad, no, es buenísimo. Sí, muy, muy bueno. Sí, y picosito. Sí, y nos falta probar el mole negro. Mole negro, que en aquella vez ya se nos había terminado, pero... Ajá. Ya, estamos procurando tener siempre. Ok. Ahora, esto pienso que da para más. ¿Han pensado qué van a hacer? De repente las personas dicen, no, pues necesitamos que abran diario o que lo hagan desde la tarde o... Sí, sí. Sí, sí lo hemos pensado. En realidad sí está en los planes. Ajá. En realidad sí está en los planes abrir al menos un poquito más temprano y ahí empezar. Ajá. Si acaso ya todos los días o desayunos también agregar, porque hay desayunos muy típicos de allá que son buenísimos. Ajá. Que las enfrijoladas, entomatadas, hasta los simples chilaquiles son diferentes y muy ricos. Claro, primero tenemos que hacer como nuestras pruebas para ver si nos quedan, a ver qué sabe, debería, ¿no? Sí, claro. Y preguntarle que a la abuela, oye, a ver, ¿cómo se hacen? ¿Te parece que sí o te parece que sí, no, verdad? Sí, ¿voy bien o dejo de hacer eso? Sí, sí, para empezar, pero sí, sí está en el plan. Ya han generado una clientela, ¿no? Que ya es recurrente. Así, recurrente. Sí. Creo que mayormente los que van son de Oaxaca. Ajá. O sea, que de Oaxaca se vinieron por temas, no sé, personales o hasta laborales a vivir aquí a Guadalajara y mayormente son de Oaxaca. Y ya de ahí se corre la voz de que ay, ahí está la comida oaxaqueña bien rica. Y van, ya hasta también tapatíos, pues. Ajá, no. Ellos o turistas que han ido a Oaxaca y probaron la tlayuda y quieren revivirlo. Ay, y dicen, hermoso. Vamos a probar las tlayudas. Me acuerdo que un señor se dijo como, necesitaba probarlas porque... quería como saber otra vez, ¿no? Ese sabor. Sí. Y nos visitó y dijimos, bueno, esperemos que cumplir con la expectativa. Sí, así, que le guste, por favor. Sí, y afortunadamente siempre tenemos palabras muy bonitas de cada cliente que nos visita. Y a futuro sí queremos seguir presentando nuestros productos, expandir el horario, a lo mejor hasta una sucursal. También nos gustaría hacer alguna mezcla entre... comidas, cocinas, ¿no? Ajá. A lo mejor cocinas tapatía y cocina oaxaqueña, también estaría padre. Bastante padre. Fíjate, bueno, yo me voy, aquí tengo una pregunta, pero un comentario antes. Qué interesante cuando vas a un lugar y te gusta tanto, en este caso vas a conocer otra ciudad de tu país y te gusta tanto, ¿no? Y de repente sabes que hay un lugar donde te están ofreciendo la misma comida que tú probaste en ese lugar, donde traes recuerdos tan bonitos, donde ¿no? Donde fui feliz. Sí. Ajá, sí. Y resulta que la comes y sí te transporta a ese lugar. Eso debe ser maravilloso. Sí. Porque, ¡ay, te acuerdas! Quizá comiste lo mismo en ese otro lugar y te vas, ¿no? Directamente hacia revives. Allá. Sí, la verdad es que eso es muy bonito. Y me voy con esto que dijiste tú también, Jera, que qué importante es, yo soy muy sentimental, entonces para mí eso que dijiste de, o sea, yo preparando la comida que estoy haciendo es porque quiero recordar esas cenas navideñas, esos desayunos, ese momento que pasé con mi familia, porque tuviste que salir, mucha gente sale de repente de su ciudad natal por cuestiones, como dices, Cari, X propias, y qué bonito cuando encuentras un lugar donde tú puedes recordar, o sea, qué bonito saber que tienen oaxaqueños que van a comer con ustedes, eso sí. Es maravilloso, sí, sí, ¿no? Sí. Quiere decir que ya pasaron la prueba. Sí, ya. Sí. ¿Sí? Y ya ahí va mi pregunta, ¿cómo descubre Cari que cocina tan rico? ¿Eh? La necesidad. Porque yo no soy oaxaqueña, ajá, o sea, sí, yo soy tapatía y hasta para hacer los frijoles muy diferente. Sí, lo sé. O sea, y tengo que ir, a ver, bueno, primero, ¿verdad? Cuando empecé. A ver, pruébalo, así está bien, sí, le sí. Pongo más, le pongo esto, no, sí está bien, ya hasta que superé como que, ok, primero como lo primario, ¿no? Lo hiciste bien, ya, a ver, ahora la preparación, pero sí, creo que viene más como de la presión, ¿no? De que, pues, ahí tú vele cómo le haces y aprendo viendo, pues, ajá. Entonces, no, vele cómo le haces, ajá, ya ahorita lo domino, pero ve cómo le haces y prepáralo, porque hay clientes y tienen que salir, ¿no? Entonces, y le tiene que gustar, sí, aparte. Sí. Para que vuelvan. Ajá. ¿Ya cocinabas tú antes o empezaste ahí? Ah, pues sí cocino, pero pues lo normal, ¿no? O sea, lo normal tapatío. Sí. Pero no, de Oaxaca era la primera vez. ¡Oh! Sí, es que, bueno, ahorita somos los tres. Los ajá, tres sí. Atendemos y uh-huh. Cada uno ha encontrado su rol uh-huh. en el negocio, en el restaurante. Sí. Entonces... Mi prima Luz, que ella es la como que se encarga de toda la producción, de cómo establecer el sabor o la materia prima. Okay. Y ya nosotros, bueno, a Cari le gustó el preparar, estar sí, ahí. Cocina. Y a mí estar al frente en el servicio, sonreír, sacarle una plática o eso. Entonces, creo que nuestras habilidades o nuestra forma de ser ha permitido como encontrar ese lugarcito o ese nicho que nos sentimos cómodos dentro del restaurante. Entonces, no solo fue como presión, sino que también fue como, aquí me siento cómodo y aquí voy a estar. Pero no, y sabes, normalmente quien cocina en un restaurante al final del día, sin quitar méritos a los demás, pero es de lo más importante que hay. Porque a nosotros nos ha tocado conocer lugares donde cambia quien cocinaba y el lugar ya no es el mismo. Sí. Sí. O sea, definitivamente es como un pilar, ¿no? Entonces, yo te estuve observando cuando estabas cocinando y sí, se ve que lo disfrutas. Y estás platicando, pero ya lo tienes bien dominado, así como, nada me distrae, pueden platicarme lo que quieran. Ay, qué bonito. Sí, eso es bonito, sí, sí. Eso de cocinar y que la gente lo termine. La verdad es que sí se disfruta mucho, todo. O sea, hasta que la gente llegue y cómo están. O sea, ya no es como que llegan, se sientan y quiero una tlayuda. Es, ay, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? O sea, ya es eso más familiar. Más en confianza. Fíjate, sobre todo, para mí es fundamental que a veces no lo razonamos cuando las personas, la mayoría, consume comida rápida, industrializada, que realmente no, para mí no tiene ningún aporte, y una comida tradicional que tiene, por decirlo, un mole, imagínate la cantidad de semillas que tiene. No, y la cantidad de historia. Exactamente, sí, o sea, tiene todo. Entonces, cuando tú lo preparas y tienes una preocupación, porque cuando se lo entregue, el comensal... O sea, a lo mejor estás viendo a ver qué cara hace, ¿no? Uh-huh. Sí, le gustó. Sí, le gustó. Sí, sí, sí, siempre es nervioso. A ver, ¿no? Sí, se va a un servicio y estamos los tres. Sí, sí, le gustó. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Ah, ya compartimos los comentarios. Esto. Ah, ok. Desde la forma que te deja el plato, ¿no? Sí, sí, claro. No le gustó porque ahí me lo dejó, ¿no? Lo hizo a un lado, quizás se comió los tacos, pero me dejó lo demás ahí. Pero cuando está uno con el tenedor así, dale y dale, dices, no, hombre, sí le gustó. ¿Le sirvo más? Nuestros clientes nos ayudan mucho porque ya nos dejan limpios los platos. Yo fui de esas. Maestro, ¿le parece si hacemos un corte musical y regresamos? ¿Sí? Ok. Sí. Menos. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué le pareció, maestro? ¿Verdad que sí? ¿Habías escuchado alguna vez la sandunga así con ska? No. Mira, esta versión fue a cargo de la banda regional Mije Oaxaca. Están en Colombia, en un concierto en Colombia. Y a mí me pareció fenomenal porque te llevan de lo que es una canción tradicional, que es algo como, pues ya como un ritual, como algo religioso, como decía Jera, a algo muy moderno que te ayuda a sacar así como todo el estrés que es el ska, ¿no? Entonces, tanto lo disfrutan los músicos como lo disfruta el público. Entonces, por eso quise traerte esa canción el día de hoy. De lujo. Sigamos platicando, chicos. ¿De dónde salieron las recetas? De años de tradición e historia. Uh-huh. La cocina oaxaqueña... Bueno, Oaxaca sigue siendo un estado lleno de tradición en el tema conectados con las comunidades zapotecas y mixtecas. Uh-huh. Se escucha mucho escuchas cuando vas a Oaxaca en los mercados a personas hablando en zapoteco, uh-huh, en mixteco. Todas esas personas tienen esas historias de los platillos, de los ingredientes, de las semillas, de las hojas, todos estos creo que es parte de la historia de los platillos. Entonces, nuestros platillos vienen de ahí, ¿no? De la tradición de cómo lo prepara mi mamá, cómo lo prepara mi abuela, cómo lo prepara mi tía, cómo lo prepara algún conocido de la familia. Entonces, de ahí nace el núcleo de nuestros platillos. Esa es la base de dónde vienen nuestros platillos. El menú se idea, te decía, como parte de la tradición de una senaduría oaxaqueña. Uh-huh. Y ahorita para presentarles como justo eso, para que vivan la experiencia de Oaxaca en Tlaquepaque, ¿no? Uh-huh. Es como está ideado, ahorita ya el menú se consolidó así y siempre... como platicaba ahorita, escuchando a ver qué más podemos innovar o presentar. Pues hay que enamorar a los que nos están escuchando y hay que decirles qué incluye su menú. Fíjate que para mí se me hace muy interesante una comida tan tradicional, tan conocida en el mundo, no solo en México, en un lugar icónico aquí en el estado, Tlaquepaque, que es un lugar también muy icónico. Entonces ahí se juntan dos tradiciones, la verdad, para que te la pases padre, ¿no? Y para que comas riquísimo. Yo en lo particular, yo no conocía las tlayudas, es unas tortillas ingentes, así como de un kilómetro. Algo así. Pero la verdad es que ves cómo las están preparando. Se antoja. O sea, técnicamente, ¿qué es una tlayuda? ¿Quieres? Porque hay gente que no sabe qué es una tlayuda, ¿eh? Bueno, para la dieta oaxaqueña, una tlayuda es la tortilla del día. Oh. O sea, la tortilla con la que acompañas tus huevitos, con la que acompañas tu sopa, tu caldo. ¿Pero de ese tamaño? Ese es el tamaño. ¿En serio? Ese es el tamaño. ¿Cuánto tiene de diámetro? 30 centímetros es el promedio por lo general. ¿Y hay quien se come más de una al día? Sí. ¡Órale! Sí, o sea, si platicamos de qué es el día, del día, ajá, pues imagínate, una en el desayuno, una en la comida y una en la cena, ¿no? ¡Dios! Y nosotros la presentamos preparada, o sea, como ya una, ¿cómo se puede decir? una botana, un preparado de la tlayuda que pues lleva varios ingredientes. La base es la tortilla, ¿no? Uh-huh. La tortilla, después de, lleva un asiento, le llamamos nosotros, es como el chicharrón con manteca molida, por decirlo así, que le da mucho sabor. La pasta de frijol negro también, que también tiene ahí sus secretitos. Que no les vamos a decir, obviamente. Pero varios clientes hacen el intento de adivinar qué es. ¿Ah, cuando, sí? Cuando lo prueban, dicen, ¿algo tiene? ¿Es esto? No, pero no. Está cerca. No, y aunque adivine, ustedes deben de decir, no. No. Claro, no, ese secreto es... Nomás está cerca. Sí, está cerca, sí. Así es. El queso que también, quesillo, que es también tiene que ser... especial, porque derrite, porque estira, entonces sí. Muerdes la tlayuda ya, perdón, eso se dora en un comal o también se puede hacer sobre el carbón, entonces tienes la superficie crocante por fuera. Ajá. Y lo suavecito y derretido por dentro, ¿no? Entonces le das una mordida, ya con evidentemente también con tu salsa, guacamole, cebollitas, chile, todo lo necesario. Ay, sí, cebolla desflemada. Ay, disculpa. Es que se me está tocando. Y le das la mordida a la tlayuda y se derrite todo en tu boca, estiras la tlayuda con el quesillo que se hace una hebra, ¿no? ¡Ay, qué rico! Entonces está bien toda la experiencia comerlo. Oye, y hay que mencionar, su guacamole, su cebollita, su chilito que ponen ahí en la mesa, están deliciosos. El chilito del mezcal, esa cosa del mezcal. Ahorita platicamos del mezcal, maestro, sí, porque ya tenemos hasta apuestas de qué tenía ese, no nos van a decir, pero ya hasta lo apostamos. Pero sí, es muy bueno. Okay, tenemos tlayudas, tenemos... Esa sería nuestra estrella, la tlayuda. Ah, ese es el... ok, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Una versión vegetariana podríamos probarlo? Sí. ¿En la siguiente vuelta? Lo bueno de nuestro menú es que todo se puede adaptar a vegetariano. Okay. Y podríamos ver la opción de hasta vegano. Podría ser. No, vegano no, pero vegetariano sí lo acepto. Sí. Sí. No, es que a mí me encanta. Yo, por ejemplo, en eso yo no te cambio un queso como ese que me estás platicando por un queso vegano. La verdad es que ahí sí difiero con eso. Prefiero este quesito que tiene leche, que eso sí. Ahí sí, sí me quedo con la vegetariana. Ok, ¿y qué más tenemos? Memelitas. Riquísimas. Quesadillas fritas, tacos dorados. Deliciosos. ¿Qué más? Enchiladas. Enchiladas. Los bebés. Que es también uno de nuestros platillos estrellas hasta que entró. Que las enchiladas son las del mole. Sí. Sí, sí, ¿verdad? Ajá. Ah, okay. Que es una... como una flautita bañada de mole. Mole, ajá, negro o mole coloradito. Y es muy diferente a lo que aquí solemos, sí, comer como enchiladas. Sí. ¿No? ¿Qué más tenemos? Con su mole y su... Las quesadillas también van rellenas. El producto estrella, o para mi favorito, el, ajá, picadillo de pollo. Es un guiso también de Oaxaca y, ah, sí, lleva varias cositas, está muy rico. Uh-huh. Lo padre es que tienes como saladito y lleva pasas, entonces eso le agrega sabor. ¡Ay, qué rico! Y dulcecito, entonces tiene la fritura, tienes el topping del frijol y es la, ay, mezcla, no, de todo. ¡Qué hambre, maestro! Suma mucho al paladar. ¡Qué rico! Ahora, una cosa que yo noté, o sea... postres, no han traído postres, porque la gente, es el postre es de cajón. Es que, ¿sabes? No sé si les pasa, pero de repente dices, ya, estoy hasta acá, no me cabe nada, ¿me traes, sí, la carta de postres, por favor? O sea, como que el cerebro guarda ese espacio en el estómago, porque un postrecito al final, sí, no, sí, cae, sí, nada mal. Sí. Ahorita, a lo mejor nuestro postre sería un chocolatito caliente. Oh, oye, maestro, usted se tomó el postre con la comida. No, pero sí han pensado en, no sé si, yo no desconozco si hay un postre tradicional. ¿Típico? Sí, sí, sí, sí, sí hay, sí hay. Ahorita se me viene a la mente el nicuatole, que es como una gelatina. Uh-huh. Entonces podría ser algo así. Ya se hizo. ¿Y cómo se llama? Nicuatole. ¿Licuatole? Nicuatole. ¿Ni? Y es nicuatole, y, ah, es, okay, a base de atole. Por eso el nicuatole. Ay, lleva, sí, como, quiero, un azúcar arriba que cambia de color. Está... Ya, dime para... ¿cuándo? Ajá, tú dime para cuándo, Cari, con gusto vamos y transmitimos. Claro, cierto, que sí. Pide, postre. Realmente sí, para estar en el chisme, sí, echándote el postre. Sí, antes sí teníamos arroz con leche. Okay. Arroz con leche lo servíamos, pero... En el camino vamos aprendiendo qué sí, qué no, sí, qué, claro, qué cosas se nos complican para manejar. El manejo de alimentos también hay que tener mucho cuidado. Sí. Sí. Entonces, el arroz con leche, para presentarlo como en la calidad que queríamos, preferimos como por el momento darle pausa, está descansando. Pero eso es responsabilidad, porque hay muchos lugares donde tú llegas y no importa cómo se vea, o sea, no, pidió arroz con leche, tú llévaselo, se lo va a comer. Pero qué bonito cuando lo ves y te enamoras. Dices, ah, sí. Oh, es que esto está, y ahora sí me voy a ese mezcal tan delicioso que nos tomamos como aperitivo. Y ese polvito mágico que yo no entendí cuando me dijeron y que le pones de ese o algo así. Yo dije, ¿qué? ¿Este qué? Y bueno, yo lo que hice era, agarraba con mis dedos, lo ponía en la boca, le tomaba el mezcal y sabe delicioso. Es como un conjunto así que dices, wow, esto es riquísimo. Sí. ¿Podremos saber qué tiene ese polvito o es secreto? Si sí, es secreto, sí se puede. No pasa nada. Creo que el que probaste, no recuerdo si era el de gusano de maguey o jamaica, flor de jamaica. Ah, alguno de los dos. Sí, yo también creo que era el de maguey, porque supongo que el de jamaica debe de estar como acidito, ¿no? Sí. Sí, sí. Uh-huh. Ah, no, entonces era el... ¡Ay, me comí un gusano, maestro! ¡Ay, qué miedo! Sí, es la sal de chile y ajá, para nosotros es el tajín oaxaqueño. Wow. Va con fruta, okay, va con todo no lo pica, que quieras. Hay que decir, no pica, saladito. Ajá. Justo eso, es sal de chile, ¿no? Ajá. O sea, chile con sal, se muelen y ahí está. Wow. Sí, normalmente el mezcal va con sus naranjita y ese la sal de chile. Ajá, pues a mí me encantó sin naranjita, la verdad es que muy muy sabroso. Y luego tú te tomaste un chocolate en agua. Que dijimos ya es el postre, te lo tomaste con la comida. Y yo tomé tejate. ¿Qué es tejate? El tejate es una bebida prehispánica, ya tiene bastantes años, es a base de semilla de mamey, lleva cacao, maíz y una flor que le llamamos flor rosa. Creo que es la flor rosa del árbol de mamey. Se muele y se hace una masa, se bate mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Lo encuentras, por ejemplo, en un mercadito. Está la señora con una olla, está batiendo, batiendo, batiendo. Se hace una masita rica por arriba. Uh-huh. Y te lo sirven en una jícara. Es como un recipiente de... Pues sí, de la jícara, ¿no? Ajá, sí. Y te lo tomas. Entonces tú vas al mercadito, compras, haces tu mandado. Uh-huh. Y al final terminas refrescándote premio con un tejate. ¡Ay, qué rico! Y justo eso queríamos también traer con nosotros, traer como esa bebida refrescante para los días de calor o para, sí, hidratarte. De hecho, le vamos a mandar saludos a Itzel de La Rosa. Ella fue de las que preguntó porque vio en la foto del tejate y dijo, ¡ah, oh, eso sí me gusta! ¿En dónde lo venden? Y ya le dijimos, pendiente del programa del martes. Sí, porque ella han ido a Oaxaca y dice, no, yo quiero eso. Sí, sí, sí, sí. A mí me encantó, yo nunca lo había probado y es muy bueno y es muy refrescante. Sí es cierto que es muy, muy refrescante. Sí. Qué rico. ¿Hay algo más de bebidas? El chocolate se puede hacer en leche y en agua. Uh-huh. En agua tienes más el sabor del chocolate. Ajá. Sí, claro. Y en leche tienes esa cremosidad y espumita, sí, que también están deliciosas. A mí se me hace que Jera en su otra vida era el chefcito. Sí, de Ratatouille. Sí, ¿verdad? Sí, era. Yo creo que sí, por la forma como lo explicas, es la imaginación vuela hasta sentir paladear esa cremosidad del ya chocolate. Estoy hecho. Es que, mira, si tú llegas con un comensal y le preguntas, sí, oye, ¿qué es el chocolate? Y le explicas eso, pues, si no, yo sí quiero. ¿Sí? Sí, pues de hecho fue lo que me convenció a mí de tomar tejate, porque ¿qué es eso? Y muy, muy sabroso. ¿Qué más encontramos? A veces revivimos el pozole, platicábamos, tenemos pozole. Uh-huh. Hace que 15 días tuvimos nuestro primer evento en una fiesta, nos contrataron. Eso me encantó, sí. Entonces estamos también iniciando en el catering y todo este mundo de servicios a eventos. Ajá. Uh-huh. Y ahí sí llevamos pozole como parte de tradición, ¿no? De un platillo para una fiesta. Uh-huh. ¿Es igual el pozole de allá al de aquí? No, es diferente. A ver, diferente. ¿Cuál es la diferencia? Ahí sí, mi prima es la del secreto. Yo no puedo divulgar nada. ¿Por qué no vino la prima? ¡Ay, no! Sí, yo no puedo divulgar nada del pozole. Pero clientes nos han dicho que se parece un poco a la birria, ¿no? Ah, okay. Como mezcla pozole, igual la carnita es diferente. Sí, sí, sí, cambia. Es rojito y tiene como mucho sabor. Hasta para servirlo se sirven con cosas, ingredientes diferentes, sí, es muy rico la experiencia. Te voy a decir por qué, porque a los tapatíos nos dices pozole y estamos viendo los granos de maíz, la carne encima, lechuga, cebolla y rábanos. Ajá. ¿Sí? Entonces, en el momento en que yo te pido un pozole y me llevas eso que me estás platicando, va a ser como un choque, ¿no? A ver, yo te pedí un pozole. No, cambia mucho. O sea, sí tiene, es la base, la cebolla, la lechuga y el rábano. Ajá. Nosotros le agregamos orégano molido, chile en polvo y cilantro. Esas son como las diferencias. ¡Ay, si quiero! ¡Ay, qué rico! Y el de nosotros, pues la carnita, aparte, sí encuentras como el típico, ¿no? De la cenaduría, el... ¿Cómo le llaman? La carnacita, la ajá, piernita, como que la pura carnita también la agregamos como cabeza de cerdo para que le den sabor, okay, mucho sabor y también tengas esta textura. No sé si les guste ese tipo de textura, pero asuma mucho el sabor del pozole. ¡Ay, qué rico! Lo que me queda claro es que en la comida oaxaqueña no hay nada sencillo. O sea, en el sentido No. Es como parte de lo que hemos platicado muchas veces, que es el regresarnos a que debes de cocinar, ¿no? Y a lo importante que es ponerle amor cuando lo estás cocinando. O sea, de hecho, desde que estás buscando los ingredientes, esa responsabilidad es amor. Si lo traduces, es amor. ¿Por qué? Porque no nada más te lo vas a comer tú. Se lo vas a dar a alguien más que quieres que no se enferme del estómago, que quieres que le guste, que quieres que regrese, que quieres que regrese con una sonrisa. Entonces... ya lo están logrando. Ya de que lleguen y les preguntan cómo están, ya estamos del otro lado. Sí, mencionas algo importante de los proveedores. Tuvimos la fortuna de visitar hace poco Oaxaca. Conocimos a varios de nuestros productores de materia prima, conocer a las personas que nos ayudan con las tlayudas, que hacen el queso, que hacen el mole. Entonces, y ver que también estamos como apoyando de alguna forma a esa comunidad oaxaqueña que vuelvo a lo mismo, pues están llenas de historia y están llenas de su tradición y logramos como de alguna forma retribuir por ese esfuerzo y posicionarlo aquí ahora en Guadalajara. Y lo más importante, con precios muy justos. Sí. ¿No? Ahorita me quedé haciendo eso, me quedé pensando, si no han visto, tienen en un futuro vender productos, tal cual, como una, pues como un distribuidor. Una distribución. Pues, o sea, sí. Es el restaurante, aquí comen, pero también se pueden llevar para su casa... paquete de tlayudas, un paquete, no sé. Un poquito de mole. Ahorita tenemos en nuestro menú secreto chocolate. Vendemos chocolate. También nos compran chapulines, nos compran. ¿Qué más? Hasta la vajilla nos han querido comprar. Ay, es que está hermosa. Los platos, las tazas, sí. Claro, les decimos que sí, y si gustan que nos hagan el pedido y en cualquier momento se lo traemos, pero de repente nada más nos dicen. Que les gustan y cuánto, pero pues casi que lo quieren en ese momento. Sí, y los alebrijes. Los alebrijes. A mí en el vaso donde me dieron el tejate, ¡ay, te enamoras! Está riquísimo. Bueno, está bellísimo más bien. O sea, es como el conjunto de lo que te estás tomando a lo que estás imaginando, ¿no? Es como el completo. Sí, ese vaso es de Barro Negro, de San Bartolo de Coyotepec. Es que también eso, el gusto que nos da a nosotros... dedicarnos, o sea, ir a Oaxaca y dedicarnos a buscar hasta eso, o sea, la tacita que esté bonita y que sea funcional, pues. Exactamente. Sí. Oye, le vamos a mandar saludos, maestro, a nuestro buen amigo ingeniero José de Jesús, para los cuates Chencho. Chencho. Él es de allá. El de Oaxaca es. Él es mije. Él es mije. Y nos está escuchando. Sí, él fue a nosotros, él llegó aquí. Y fue nuestro alumno en el baile, ¿no? Aprendió a bailar. Con Edson, sí. Aprendió a bailar muy bien. ¿A dónde está ahorita el ingeniero? La verdad es que no sé, maestro. Si nos está escuchando todavía. Trabaja por toda la República. Y nos manda mensajito. Es muy, muy trabajador. Él nos ha platicado de su comunidad, la comunidad mije. Bueno, creo que hay dos mijes. Pero él nos ha platicado y entra a la comunidad de él. No, es por helicóptero, me parece, helicóptero, avioneta o algo así. Entonces, muy, muy padre. La verdad es que sus historias también fueron geniales en su momento. Y pues le mandamos saludos. Nos acordamos que había un oaxaqueño con corazón verde y le mandamos la publicidad. Dijo, ay, sí, lo intento. Entonces, espero, si no estamos interfiriendo su trabajo y nos está escuchando todavía, pues que nos mande otro mensajito. Sí. Sí. Maestro, nos quedan... escasos 6 minutos. Ave María, para poder terminar con música como se debe. Pues en el tiempo vuela cuando uno se divierte. Redes sociales, chicos, antes de que se nos olvide. Redes sociales, teléfono, cómo los localizamos, domicilio, todo completo. No se hagan ojitos. Díganos, por favor. Estamos en el centro de Tlaquepaque, muy cerca del mercado municipal. Municipal. ¿qué serán? 2 cuadras hacia Revolución. Uh-huh. Okay. Estamos sobre la calle Carrillo Puerto, número 112, entre calle Rosales, que es la misma de Constitución, la que uh-huh. sube de Telmex, y la calle, ¿cómo se llama la de atrás? Donde está el refugio. Salatitlán, ¿no? Donato Guerra. Uh-huh. Ah, ok. Ajá, sí. Ahí estamos ubicados de lunes. No es cierto, ya quiere abrir noticias. Sorpresas. No, mira, algo tenemos en este programa que siempre alguien dice algo que no debe decir. Sí, pronto, pronto les aseguro que vamos a estar. Pero okay. Tenemos que dejar o martes o miércoles libre para no faltar a clase. Sí, claro. Por sí, favor. Sí. Ajá. Ok, estamos viernes a partir de las 7, de 7 a 10. Sábado y domingo a partir de las 5 y también cerramos a las 10. ¿Qué dice que a las 10? Pero ya no. Cerramos muy tarde. Esos clientes que llegan 5 a las 10, ¿no? No, se va el tiempo con la plática. Sí. Y redes sociales solo tenemos Instagram como alebrijes.gdl. Ok. Y en Google. Ah, y en Google. También aparecemos. Si llegan a ir y si les gusta la experiencia que viven ahí, por favor que nos dejen sus comentarios. Y que sean buenos, por favor. Los malos se los pueden quedar. Sí, no pasa callados. Nada. No, tampoco. No va a haber comentarios malos. Yo estoy segurísima que no va a haber ningún comentario malo porque aparte de rico, el servicio es muy bueno, los precios muy conscientes. Entonces, el lugar muy bonito. Así que... ¡Ay! Tenemos mascotas que brincan en el techo. Últimamente unos gatitos nos visitan. Yo sé que Itzel va a ir. Sí, yo sé que Itzel va a ir. Pero no se acercan a los clientes, nada más pasan por ahí, nos saludan, no. Nos visitan. Ajá, nada más nos dejan escucharlos. Chicos, ¿algo más que deseen agregar? No. Pues agradecerles a ustedes la invitación y también pues que nos han divulgado, ¿no? O sea, toda... Claro que sí. Darnos muchas una voz aquí libras. En este medio y también agradecer a todos los que están detrás de todo el proyecto de Alebrijes, que no solo somos los tres, hay todo un grupo, familia que está presente en este proyecto. Todo el apoyo. Y, sí. Muchas gracias. Sobre todo, fíjate, yo siempre he hablado aquí que el programa ahorita, que afortunadamente tenemos el acceso a hacer radio por internet, ahí quedó un testimonio, ¿no? Porque antes pues pasan las historias y van de largo, ¿no? Y aquí, pues, que hayan platicado cómo lo iniciaron, va a quedar ahí en el podcast y ahora sí que es parte ya de su historia, ¿no? Es para que pues, cuando lleguen sus nietos van a decir, ¡oh! Fíjate, así empezaron, sí, ¿no? Sí. O sea, es padre eso, o sea, es como una historia oral que hace falta, sí, que hace falta rescatar esa parte, ¿no? Sí. Sí, la verdad sí que... Antes, no sé, grababas en un cassette, por ejemplo, y de repente el cassette se descomponía y ya, hasta ahí llegaste, ¿no? Lo escribías en un libro, en un cuaderno, perdón, quizás se mojaba, se enlamaba, no sé, y también se perdía la historia, ¿no? Ahora es un poco más sencillo que este tipo de situaciones se guarden por años. Y sobre los todo, amigos, la familia. Que nos ha servido que sepamos que antes nos decían que las personas interesantes era... que alguien te decía, este es el interesante, este es el famoso, ¿no? Los famosos. Interesantes nosotros. Claro. Es que, aparte, por ejemplo, ahorita platicamos todo lo bonito, pero quizá detrás de este proyecto también hubo peleas, hubo desesperación, quizá lágrimas, quizá el fracaso de decir, no, es que no me salió, o sea, le puse todo el amor del mundo y no sabe a lo que quiero que sepa, ¿no? Sí. Entonces, claro. Pues la gente a veces no nos enteramos porque vas y dices, ay, qué bonito, o sea, cocina delicioso, mira, la primera le salió. No sabemos cuántas veces lo intentaste, si los ¿no? quemadones, ¿verdad? Sí, claro. Los brazos como están, sí. Las manos. No, es que sí es cierto, o sea, la primera vez que quizá intentaste decirle algo bonito a un cliente y, ay, como que no te sale. Mío. Sí, ¿no? Te das la vuelta y luego regresas otra vez y... respiras profundo, es cierto, pero es que realmente los interesantes somos nosotros, sí. ¿No? Y esto que se tiene que transmitir de voz en voz. Tenemos que contar nuestra historia. Sí. Sí. Y obviamente que sigamos la voz, que toda la gente que escucha este programa nos siga recomendando y se dé la oportunidad de ir y probar, a ver si es cierto que está tan bueno como dijimos, ¿verdad? Sí, todo eso cuenta, ¿no? Sí. Pues nos vemos muy pronto, chicos, tenemos que ir a probar. Ya se me olvidó cómo se llama. ¿Las tlayudas? No, no, sí, la tlayuda y el de la tole. La el nicuatole. Ah, sí. Ya prometimos que sí, esté. Sí, por favor, que sea lo más pronto posible. Que sí cambiamos un viernes de pulque. De pulque. Por un viernes de tlayuda. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí, claro. Lo cambiamos. Ok, pues maestro, nos vamos a ir con música. Uh-huh. Es algo icónico también. Creo que todos en algún momento cuando la escuchas, cuando la cantas y sobre todo cuando estás lejos de tu tierra o tienes a alguien que está lejos de su tierra, te llena el corazón. Entonces nos vamos a despedir con la canción Mixteca. Uh-huh. ¿Sale? Nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Adiós. Vámonos. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos, chicos. Y nos vemos en la noche en clase. No se hagan. Vámonos. Gracias. Estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera morir de sentimiento. Davishi cayó en unión de Kakui. Cuayo fodo chiqui cabanda nashi. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.